Señoras y señores, este es el acto del centenario de la Escuela Normal de Azul. Cientos de alumnos desfilaron por las aulas de la vieja escuela y la han honrado en el hogar, el taller, la universidad, en la calle. Cientos de hombres y mujeres han enfrentado y enfrentan la vida con la hermosa lección aquí aprendida. Los de ayer alumnos vuelven a la casa madre para traer el testimonio de su inalterable recuerdo en la voz de un ex alumno, hoy diputado de la Nación. Habla el doctor Balbino Pedro Zubiri. Señor Ministro de Educación y Justicia de la Nación, señora directora de la Escuela Normal, señor Ministro Director de Escuela de la Provincia de Buenos Aires, señor Intendente Municipal del Partido de Azul, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, docentes, alumnos, señoras y señores, tengo la emoción de los que saben dónde están. Siempre creí que un hombre, para no equivocarse en la vida, tenía que saber exactamente dónde se encontraba. Y yo no estoy aquí como en mi casa. Estoy en mi casa. Honrado por la invitación a esta tribuna de jerarquía, por la importancia del acontecimiento, por la trascendencia del recuerdo. Por eso la primer palabra, que sea para los que no están, cómo nos hubiera gustado a todos tenerlos con nosotros, compañeros que se fueron, profesores que hubiesen querido ver, maestros que hubiesen querido disfrutar de la fiesta de su escuela. Yo sé que los muertos ya no dan. Yo vengo aquí no porque ellos necesitan nuestro homenaje, nuestros muertos, sino porque nosotros seguimos necesitando de su ejemplo. No vengo a complacerlos con su recuerdo. Vengo a buscar su memoria para ponerle mi voluntad al viento, para ponerle fuerza a esta voluntad de ser como ellos. Y entonces simplemente digo, ¿quién pudiera ser como ellos? ¿Quién pudiera servir como ellos? Hace muchos años ingresé aquí en esta escuela, a la escuela primaria, y claro, entonces no podía comprender, no podía tener conciencia de lo que en mi vida iban a significar estas paredes, estos bancos, estos pizarrones donde centelleaban fugazmente cientos de conceptos que me iban a servir en la vida. Intuí así que recorría una etapa hacia la adultez, hacia el conocimiento de las cosas que son propias del hombre común. Y luego comprendí cabalmente, ahora comprendo cabalmente, ahora tomo conciencia plena de cuánto valieron aquellas experiencias, aquellos conocimientos y, por sobre todo, aquellos ejemplos de vida. Por eso hoy estamos aquí, en la centenaria avenida de los Tilos, recordando el centenario de la escuela. Y ustedes comprenderán que a uno le falten las palabras por la emoción. Yo nací aquí enfrente. Y entonces ustedes tienen que comprender que se van mezclando las paredes con los afectos, los pizarrones con los recuerdos, los bancos con los sentimientos. Y a mí me pasa, no sé a todos, que cuando ocupo una tribuna se me van reflejando imágenes de otros tiempos y veo a los abuelos de allá enfrente vagar la sombra de los abuelos. Estaban contentos porque le pudieron dar a sus hijos y a sus nietos la cultura que ellos no pudieron tener cuando vinieron de la vieja Europa para ayudar a forjar el país de todos los argentinos. Por eso es que aquí se hace muy difícil ordenar palabras, porque hay que apretar con mucha fuerza el corazón, porque están los maestros y los profesores, los que tienen la tremenda, la enorme responsabilidad, y por eso también el enorme agradecimiento de moldear estos espíritus jóvenes para transformarlo en los hombres y las mujeres del futuro. Están los alumnos, los muchachos de todas las épocas, la juventud argentina, los alumnos que aquí yo felicito porque en estas paredes van a pasar los días más hermosos de su vida, y me felicito yo porque la escuela me vuelve a recibir con la misma cordialidad de todos los tiempos. Aquí aprendimos principios elementales de vida, de esta escuela y de las otras. Por eso pudo el país soportar muchas vicisitudes, porque había una formación cultural. Aquí aprendimos lo que era la igualdad de oportunidades, el acceso libre a la cultura. Aquí se mezclaban el pobre y el rico, tal vez por aquello que aprendimos después, aquello que nos enseñaba Aníbal Ponte: la cultura, cuando se goza como un privilegio, envilece tanto como el oro. Y aquí aprendimos lo que era una cultura para tener una conciencia nacional, que nos fue formando a nosotros los que tenemos el honor, pero también la enorme responsabilidad sobre nuestras espaldas de ejercer la función pública. Por eso nosotros somos los primeros que tenemos la obligación de ser leales al mandato de la escuela, de ser mejores que nunca, de ser cada día un poco mejores, de poner la vida al servicio de la sociedad, porque tenemos una deuda contraída con la sociedad a través de la deuda que tenemos con la escuela, por lo que nos dejó, por lo que nos legó. Y entre lo que nos dejó y lo que nos legó está seguramente también, yo no puedo dejar de decirlo, el amor por la libertad, el sentido democrático de la vida, que fue inspirando, por lo menos a mí, todos los pasos de mi existencia. Yo les pido a estos muchachos de ahora que la cuiden. Nosotros la vivimos en casa durante mucho tiempo. Eran otros tiempos. Yo no voy a hacer la comparación, no sé si mejores o peores, pero eran los de las rudas, de los duros desencuentros argentinos. Allí estábamos, jóvenes de otros tiempos, en la penumbra de las conspiraciones. La única luz que teníamos era aquella de Arciniegas, la de la taberna, la que caía sobre la mesa redonda de los estudiantes para hilvanar aquellos sueños de liberación, aquellas ensoñaciones de libertad. Tal vez fuimos como fuimos por eso, porque andábamos buscando el camino de la libertad de los argentinos, y entonces fuimos así, implacables con los pobres de espíritu, rebeldes aún cuando el orden dictaba sus más justas ordenanzas, altivos con quienes querían humillarnos con su sabiduría. Yo no sé, por eso les digo, si era peor o era mejor. De todas estas cosas nos confesamos reos y nos sentimos culpables. Tal vez de la única que no nos sintamos culpables es de haber andado entre las sombras. Será quizá porque los autoritarios, porque los mandones de turno nos robaban el sol de las plazas públicas. A esta juventud no le va a pasar esto, seguramente que no. Nadie les va a robar el futuro, pero tienen que cuidarlo ellos, marginando conceptos elementales, denominadores comunes de la discusión cotidiana de todos los días: el concepto de libertad, el respeto a la voluntad popular. Tienen que quedar marginados del cuestionamiento y del debate, después que cada uno sirva como pueda y como sepa, desde su propio pensamiento. La unidad nacional no es la uniformidad, al contrario, es el pluralismo y es la discrepancia. Pero por eso queremos esta unidad nacional, para estos muchachos que van a vivir el tiempo que nosotros no habremos de vivir, para que tengan un país, una civilización, el encuentro amable en la dialéctica noble del debate que enaltece y no la pelea absurda de todos los días. Tenía razón aquel gran argentino que decía: cuando la libertad sea una realidad en la Argentina, será una posibilidad en América y sonreirá un poco más la humanidad en todas partes. Por eso yo le pido a esta juventud que no la cambie por nada, ni siquiera por las promesas de un minuto de bienestar fugaz. Los que cambian la libertad por el bienestar terminan siendo miserables y esclavos. Estas son las simples cosas, las simples lecciones que nos dejó la escuela. Nos enseñó nada más y nada menos que cómo teníamos que andar por la vida. Yo hoy quisiera decir, quise mejor dicho decir muchas cosas más. No pude, me venció el afecto mío y la emoción de ustedes. Pero dejé para el recuerdo de los profesores y los maestros mi agradecimiento. Para esta noble, valiente y generosa juventud. Para los estudiantes, el recuerdo de un compañero de tiempo atrás. Para todos, el agradecimiento. Y tal vez, quizá, para sintetizar todo el pensamiento, mejor que yo lo hacen estas hermosas palabras, escritas también por una ex alumna del establecimiento. Importa que asimilamos el sentido que nos deja, las voces que nos quedaron y el sentirlas como nuevas. En su carácter de ex alumno de la Escuela Normal de Azul, hemos escuchado la palabra del diputado nacional, doctor Balbino Pedro Zubiz. A continuación, hará uso de la palabra la señora directora de la Escuela Nacional Normal Superior de Profesorado Bernardino Rivadavia, profesora Alicia Inés Scaparoni de Andrada. Señor Ministro de Educación y Justicia de la Nación, señor Director, Ministro General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, señor Intendente Municipal, señor Legislador, autoridades educacionales, autoridades civiles, militares y de seguridad, representantes de las distintas áreas de la comunidad de Azul, señoras, señores, exalumnos, alumnos. En este mismo lugar se celebró el acto del cincuentenario de la escuela, entonces llamada Normal Mixta. Algunos elementos del paisaje han cambiado. La avenida perdió las columnas de alumbrado que ocupaban el centro de la calzada. Los débiles árboles plantados 3 años antes, en 1934, han desarrollado ahora un vigoroso tronco, y aunque las alumnas de nivel primario y medio lucen moños similares a los de las normalistas del año 37, el número de estudiantes ha cambiado, ha variado, y en realidad lo cierto es que ha crecido notablemente. Podría enumerar otras variables, pero prefiero mencionar a la única constante, el frente del edificio de la escuela normal que domina todo este paisaje. He querido ser precisa al decir el frente del edificio, porque en su interior, como pudieron comprobar los exalumnos y exprofesores que ayer lo recorrieron, también ha crecido. Para atender a un mayor número de estudiantes, se construyeron nuevas instalaciones. Para aplicar las nuevas técnicas de enseñanza, aprendizaje, se efectuaron modificaciones, como la habilitación de una sala de computación. La ampliación y la remodelación efectuadas sorprendieron y desorientaron a algunos exalumnos que trataban de ubicar aquella antigua cocina, aquel salón de clase, el antiguo gabinete de física, tal como los recordaban. A ellos, hoy quiero decirles que esos son solo cambios en la infraestructura. La vida de la escuela, como la de sus moradores pasajeros, personal y alumnos, está asignada hoy como ayer por alegrías, tristezas, ilusiones, problemas, soluciones, proyectos y decepciones también, y nuevos proyectos. Y cumple así con su misión gracias a la entereza, perseverancia y responsabilidad de sus docentes y la ayuda generosa de la comunidad. Así en estos 100 años, Azul fue testigo de la ilusión de construir a fines del siglo pasado el edificio propio en la manzana donada por la municipalidad, limitada por las calles Colón, Rivadavia, Entre Ríos y la entonces Córdoba. La decisión práctica de la segunda directora, señorita Juana Morales, de utilizarla hasta que se concretara la edificación como chacra o quinta escolar. La generosidad de los vecinos de Azul al adquirir esta manzana y donarla a la nación. La misma generosidad con la que exalumnos, padres, legisladores y distintos sectores de la comunidad colaboraron en las obras de refacción llevadas a cabo este año. La tristeza al perder la chacra escolar, pero tristeza acompañada de fraterna alegría, porque así se dotó al Colegio Nacional el hermano 25 años menor de edificio propio construido en ese predio. La decepción al no poder concretarse en ley el proyecto presentado en el año del cincuentenario por los diputados López Merino y Carús, que la elevaría a la categoría de normal mixta de profesores. Y como dice la canción que escuchamos hace unos momentos, los hilos que maneja el tiempo siguieron tejiendo su tela, dejando en la urdimbre la ternura, en la trama la amistad. La escuela no pudo transitar esa nueva senda, pero siguió trabajando tesoneramente en su primitiva misión, dar al país maestros. Algunos que tuvieron luego conocida actuación, como Ricardo Pitirilli, y otros que cumplieron su acción educadora en pequeños pueblos muy lejos de esta ciudad. Pero no solo se limitó a su tarea específica, siguió brindándose a la comunidad, manteniendo la acción iniciada en 1909, cuando se dictaron conferencias de extensión universitaria, cursos de extensión escolar, y luego en 1926, cuando las clases de la escuela industrial se dictaron en este edificio, mientras no dispuso de local propio. Años más tarde, el primer piso funcionó el Instituto de Perfeccionamiento Docente dependiente de la provincia de Buenos Aires. Brindó siempre su salón de actos a distintas entidades de bien público y culturales para el dictado de charlas y cursos de interés para la comunidad. Se convirtió en albergue para muchas familias víctimas de la inundación de 1980. Y retomando el hilo de la labor propia de la escuela, ese proyecto de formar profesores de enseñanza media, que no pudo concretarse en 1937, tuvo éxito en 1960, gracias a la gestión de los diputados nacionales doctores Palmiro Bogriano y Roberto José Dur, con la creación de los cursos del profesorado. Alumnos, estos hechos que he mencionado los seleccioné entre muchos otros llevados a cabo por la escuela en las distintas décadas, y en especial para los exalumnos más jóvenes y para los actuales estudiantes. La escuela con esto les brinda una enseñanza más que pueden aplicar a su futuro inmediato y también mediato. No renunció a sus proyectos. A pesar de las decepciones, siguió trabajando con tesón y continuó no solo su tarea específica u obligatoria, sino que brindó su ayuda a los demás. De estos últimos 27 años, he sido testigo porque al iniciar mi labor en Azul, formando parte del primer grupo de profesores que tuvo a su cargo la formación de docentes de enseñanza media, y quiero referirme a una palabra que dije en un comienzo, responsabilidad. Esa responsabilidad la he visto reflejada en el perfeccionamiento de los profesores. Azul y en especial esta escuela, estuvo representada en congresos, simposios, cursos nacionales e internacionales, y ante organismos como la OEA y la UNESCO, por becarios que fueron y son profesores de la casa. Esta es la escuela normal, el elemento humano que la compone, los que trabajan con entusiasmo y ahínco, los que siguen proyectando nuevos horizontes para los egresados, como el curso de posgrado en computación que fue gestionado el año pasado y esperamos poder abrir en el segundo cuatrimestre que corresponde al profesorado. Y me refería a los alumnos para dejarles un último pensamiento, una última frase. Todo lo que he dicho hasta ahora, esa pequeña síntesis histórica, nos muestra la escuela en marcha. La escuela que funciona como organización abierta, en permanente intercambio con la comunidad. Alumnos de la promoción 1987 de los distintos niveles. Ustedes serán egresados de la Escuela Normal Superior de Profesorado. La escuela tiene un prestigio cuyos cimientos le fueron dados por aquellos que en sus aulas trabajaron como guías o como actores en la construcción de su aprendizaje. Ahora les corresponde a ustedes, en el nuevo camino que emprendan al egresar, llevarla hacia sus más altos logros. La escuela centenaria es joven, porque la escuela es cada uno de ustedes. Se ha escuchado la palabra de la señora directora de la Escuela Nacional Normal Superior de Profesorado Bernardino Rivadavia, profesora Alicia Inés Escaparoni de Andrada. Ahora escucharemos la palabra del señor Intendente Municipal del Partido de Azul, quien por feliz coincidencia es exalumno y profesor del establecimiento. Habla el profesor Rubén César de Paula. Señor Ministro de Educación y Justicia de la Nación, señor Director General de Escuelas, señora Directora de la Escuela Normal, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, autoridades del Poder Judicial, señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, señores concejales, promociones, alumnos, pueblo de Azul. Son los grupos humanos que coinciden en la valoración de un pasado común, se pueden llamar a sí mismos comunidades. El hecho de comulgar en ciertas vertientes originarias es lo que otorga el sentido a una comunidad. La forma de solventar las necesidades y contingencias que un grupo humano así integrado debe afrontar depende en gran medida de la fuerza de la cohesión de los integrantes en torno a la médula de un pasado común. Dicho de otra manera, solo los pueblos que logran un sentido comunitario amasados en la estimación de tradiciones pueden lanzarse felizmente hacia el futuro. Y en Azul, esa cohesión quedaba evidenciada a solo 55 años de su fundación, es decir, después de haber nacido fuerte, empujado por el coraje, el fervor y la mejor disposición de hombres y mujeres que llegaron y que nacieron en estas tierras guiados en el solo afán de alcanzar un futuro portentoso. Nuestros visionarios vecinos, afincados en este terruño del extremo sur de la América Latina, veían crecer aquel pueblo en el cual se continuaban abriendo caminos de avanzada en un suelo virgen, de extensos pajonales y grandes vizcacherales, constituyéndose nuestro Azul en una flor agreste, desafiante en medio de esta pampa húmeda cuyos campos se iban poblando y así, poco a poco, generando una sólida base como riqueza del país. Esos vecinos visionarios preveían ya los cambios en el mundo, que sobrevendrían a ritmo acelerado y arrastrando implacablemente a quienes permanecieran ajenos a los procesos de transformación. Junto a ellos crecía paralelamente una juventud estudiosa que marcaba el sendero de futuro hacia el año 2000, una juventud ambiciosa con firme determinación de servir y participar. Nuestros antecesores comprendían ya que la educación cumple el elevado cometido de universalizar conocimientos y lograr que los sectores postergados adquieran conciencia de que son protagonistas, no espectadores de cuanto ocurre a su alrededor. Era pues necesario mejorar las condiciones de aquel presente para aguardar con ánimo las contingencias del porvenir, y para ello, de manera primordial, para alcanzar los objetivos propuestos, había que gestionar la creación de los centros de cultura que se prodigan incansablemente. Corría el año 1887 y Azul, jubilosa, por mérito propio de sus vecinos, que veían cristalizar un acariciado sueño, recibía la noticia de la creación de la Escuela Normal, y de allí en más se hace sólida y permanente esa tarea comunitaria que en el centenario se extiende hasta nuestros días, en que la vemos reflejada en la condición de padres, antiguamente asociación cooperadora, que ha funcionado como una institución propia de la democracia de manera armónica y sustentada en la firme moral de quienes tuvieron y tienen la misión de hacerla marchar. Aquí nuestra niñez y nuestra juventud han contado y tienen un establecimiento educacional de relevancia a nivel regional y del cual han egresado muchas generaciones de docentes. Nuestra Escuela Normal ofrendó y proseguirá ofrendando generaciones de docentes que son un verdadero orgullo por su capacidad, formación profesional e integral y un perfil donde el educador supera aquella condición de enseñante para transformarse en consejero, interlocutor, formador, guía que ayuda a buscar en común el despertar del pensamiento. Docentes que son plenamente conscientes de la necesidad de educar para la libertad y la dignidad del hombre en democracia, el fortalecimiento de las virtudes ciudadanas, favoreciendo el desarrollo integral de la persona y el pleno establecimiento de la igualdad de condiciones, la permanente vigencia de la libertad. Docentes que como alumnos del establecimiento y a través de las instituciones propias que tienen vigencia del mismo, escucha y son escuchados, tienen participación y son conscientes que una manera eficaz de defender la democracia y de afianzarla consiste en servirla y ejercerla con honestidad, desempeñando cada uno el papel que le corresponde con la mayor transparencia. Como intendente municipal del Partido de Azul, dejo expresa constancia de la emoción que enmarca la satisfacción de poder ser protagonista junto al pueblo de este acontecimiento histórico trascendente. Pero esa emoción se acrecenta cuando de mi memoria emerge una etapa inolvidable de mi vida como alumno de esta escuela y luego docente por espacio de casi 30 años. Permítaseme decir que esta es mi escuela y la de mis hijos. Aquí aprendí la epopeya de la historia y a valorizar el destino de la raza. Aquí aprendí a comprender en profundidad la importancia de los valores éticos en la tarea nuestra de cada día. Aquí aprendí y luego dejé deslizar como agente multiplicador el gesto amplio del sembrador que arroja en el oscuro surco de las almas la semilla luminosa del saber. Querida Escuela Normal, que horda emoción alegoriza tu severa fachada. Al mirarte, revives en nuestro pensamiento el silencio de las clases, la humorada de los recreos, el metal del timbre, las lágrimas del descontento, pero también de la alegría. Tus paredes albergan, sin lugar a dudas, los mejores años de la niñez y adolescencia de miles de azuleños. todo fue útil y necesario. En nombre de la comunidad de Azul, de la que me honro de ser el intendente municipal, deseo expresar, con las fuerzas que las circunstancias lo exigen, algo que surge de lo más profundo de mi corazón. Gracias, autoridades, profesores, preceptores, maestros, personal de maestranza y colaboradores de nuestra escuela normal. Gracias. Gracias a quienes hicieron posible esta majestuosa realidad. El reconocimiento permanente para los que están y para los que se fueron, en la seguridad de que siempre ocuparán un lugar preferencial en la memoria de quienes pasamos por estas aulas en las que tuvimos oportunidad de realizar las vocaciones individuales. Ha sido la palabra del señor intendente municipal del Partido de Azul, profesor Rubén César de Pau. Seguidamente, y en nombre del gobierno de la provincia de Buenos Aires, escucharemos conceptos del ministro director general de Escuelas y Cultura del primer estado argentino, la palabra del doctor Luis Armando Miralles. Señor ministro de Educación y Justicia de la Nación, señor intendente municipal, señora directora, señor legislador nacional, señor presidente del Consejo Deliberante y señores concejales, señor presidente del Consejo Escolar y señores consejeros escolares, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, miembros del Poder Judicial de la Constitución, señoras, señores, docentes, alumnos, amigos todos, ¿qué decir cuando tanto y también se lo ha hecho? ¿Qué decir cuando se confunden los roles? ¿Qué decir cuando en alguna medida está fundamentalmente dicho a través de los sentimientos que recíprocamente se reflejan en todos nuestros rostros y que se vinculan a este querido establecimiento? ¿Qué decir si no sobre el reconocimiento de nuestro pasado que estamos haciendo en este momento, sobre la vuelta a nuestra vital juventud y a esa forja que nos dieron quienes, cuando llegamos con muchos interrogantes, cuando nos fuimos con muchos más, durante ese tiempo llenaron todas nuestras alforjas, alforjas llenas entonces de aquello que nos permitió ser libres, porque la única libertad verdaderamente permanente es la que se da a través de la potenciación del conocimiento. Cábeme en este momento, quizás y en gran medida por haber pasado por este establecimiento, la gran satisfacción de traer el mensaje del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el reconocimiento de la provincia toda a lo que ha sido durante estos 100 años nuestra querida Escuela Normal. Nos hemos referido, y se ha hecho bien, a lo que ha encerrado, a lo que encierra en nuestros sentimientos, en nuestros afectos, esta nueva escuela. Nueva escuela que se llena todos los días de nuevos habitantes pasajeros, y también vieja escuela que encierra en sus muros los mil secretos que todos conocemos. Muros que nos sirvieron de apoyo en difíciles y en buenos momentos, que son testimonio de algunas lágrimas que derramamos cuando llegamos por allá en 1950, por primera vez de la mano de nuestros padres, como de las otras lágrimas que quizás no derramamos, porque haberlo hecho hubiera significado dejar en la escuela lo que era de la escuela, y pensábamos quizás que conservándolas cuando nos fuimos quedaba dentro de nosotros mismos algo de esa querida escuela. De esa querida escuela que hoy comienza el camino hacia el segundo centenario, y lo hace en el sistema de las instituciones, en el marco de la democracia, que es el único continente que nos va a permitir propender hacia la concreción de nuestros anhelos inconclusos, que nos va a permitir y que nos está permitiendo ya ir alcanzando un futuro mejor, un futuro donde la constante no va a ser sino la credibilidad, la creatividad y obviamente el crecimiento. Un futuro que será parte también del mismo, una sociedad necesariamente más feliz, una sociedad que entre todos vamos a construir, y lo vamos a hacer fundamentalmente con pie en la escuela, porque el movimiento de cambio que ha decidido la sociedad argentina tiene como basamento fundamental a la educación, porque en definitiva el país no será sino lo que será la escuela, y le cabrá esta escuela a nuestra querida escuela como vanguardia del conocimiento y en alguna medida siendo la punta de lanza de la recreación de ese concepto que nos viene desde el fondo de la historia y que dice que ha nacido a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada a sus pies de laureles, a sus plantas rendido un león, al que los pueblos del mundo, los pueblos libres del mundo, porque hoy estamos en democracia, los hombres libres del mundo responden: al gran pueblo argentino, salud. El aniversario de una escuela es siempre un acontecimiento que tiene una elevada carga emotiva. Yo siento esa emoción que palpo en el ambiente, en las palabras de las personas que por encima de sus funciones han hablado como integrante de esta comunidad educativa. Y siento que es difícil sustraerse a la calidez de un acontecimiento que está ligado al recuerdo, a la nostalgia, a una etapa de la vida particularmente memorable. Siento también que puedo reclamar una pequeña parte de esta emoción colectiva porque tres de mis hermanos, directa o indirectamente, se educaron y egresaron de esta escuela, y estoy seguro que ellos se deben sentir conmovidos y agradecidos de que yo esté hoy con ustedes compartiendo este sentimiento general de la ciudad, que tiene, además de los recuerdos y de la emoción por el pasado, el sentimiento de orgullo por pertenecer a un gran episodio cultural del país. Los hechos tienen siempre algún valor simbólico, algo que rescatar sobre el acontecimiento cotidiano para reflexionar sobre el destino común de los argentinos o para expresar en una u otra forma los cambios que las distintas etapas, las distintas épocas de un país implican como desafío a la capacidad de sus hijos y a la capacidad para enfrentar los problemas. Esta ciudad de azul tiene particularidades históricas que yo deseo rescatar, porque 100 años es una buena etapa para hacer un balance y para comparar distintas circunstancias y hechos que hacen a la vida de una sociedad. Hace un poco más de un siglo, todavía esta ciudad era una avanzada en una frontera interior de la Argentina. Convivían dificultosamente la civilización de origen europeo, blanca, si ustedes quieren, con la civilización indígena que ocupaba ancestralmente los territorios de esta región. Esta fue una ciudad de frontera. Sus pobladores originariamente vivieron en la inseguridad de un lugar donde a veces había periodos de paz y a veces había periodos de lucha y de confrontación. Pero simbolizaba un poco el espíritu pionero de la Argentina, la sensación de que había un futuro sobre las circunstancias y las dificultades actuales, y que había necesidad de afirmarse sólidamente en el suelo para crear las posibilidades de mejoramiento colectivo y darle mejor futuro a nuestros hijos. Cuando se creó esta escuela, hacía poco tiempo que el último cacique de la dinastía de los Piedras, Calpucurá, había sido derrotado en la batalla de San Carlos. Sus hijos se refugiaron al sur del río Colorado. Uno de ellos, Namuncurá, con el grado de coronel, vivió en mi ciudad, en Roca, hasta bien entrado este siglo. Pero el hecho histórico vinculado a los acontecimientos que en ese momento transformaron a Azul en una ciudad de avanzada, provocaron el vasto e indeterminado crecimiento del país hacia el sur, la incorporación de los vastos territorios patagónicos que pocos años después se incorporaron hasta el confín austral del continente y hasta la cordillera al patrimonio patrio a través de la expedición al desierto. Simultáneamente con esa transformación de las fronteras físicas del país, como un símbolo del espíritu que guiaba aquella epopeya, fueron creándose escuelas como esta, en un vasto movimiento civilizador, en un formidable esfuerzo por incorporar al mundo de la cultura y del alfabetismo a vastos contingentes de argentinos. Quiero decir con particular énfasis en este momento que el acontecimiento más importante del siglo pasado fue la incorporación de centenares de miles de niños analfabetos procedentes de los hogares de los emigrantes venidos de todas partes del mundo a un esfuerzo firme y continuo por incorporarlos a la educación. Esta escuela es una prueba de que junto con la incorporación de fronteras físicas al crecimiento del país se incorporó la escuela como un elemento esencial y fundamental de ese progreso. Y fue la Argentina un ejemplo en el mundo. Países con mayor desarrollo relativo, recién muy entrado el siglo XX, pudieron equiparar el esfuerzo que nuestro país hizo entonces a través del estímulo de sus gobernantes, a través de la ley 1420 que incorporó la enseñanza gratuita, laica y obligatoria como un esfuerzo permanente y continuo por democratizar la sociedad argentina. Fueron esos esfuerzos los que crearon las condiciones de prosperidad y de fecundidad en que se desarrolló el mundo de esa época y las hermosas esperanzas que la Argentina despertó en todas partes del mundo, provocando un crecimiento y un destino manifiesto que convirtió a nuestro país, a esta Argentina nuestra, en la esperanza de millones de personas que en otras partes del mundo miraban a la Argentina como un sitio anhelado, como un Eldorado, para volver a recuperar el ámbito de libertad y de prosperidad que sus propios países le negaron. También por esos años, y cumpliéndose también un siglo, el país tomó una decisión que pudo parecer lógica en aquellos momentos, pero que cumplió la profecía de Alén cuando señaló los graves inconvenientes que iba a producir el país la capitalización de la ciudad de Buenos Aires. En muchas circunstancias y con distintos elementos se ha considerado las dificultades que ha creado a la Argentina la concentración del poder político y del poder económico en una sola ciudad. Pero pocas veces se ha dicho que esa concentración se hizo básicamente a través del atraso relativo de las hermosas y prósperas ciudades de la provincia de Buenos Aires, que alimentaron en mayor medida que ningún otro lugar del país el crecimiento macrocefálico de la gran urbe. Esta ciudad que podía tener centenares de miles de habitantes, que podía tener un desarrollo industrial importante, que podía convertir a esta hermosa provincia en un ejemplo de desarrollo equilibrado, de desarrollo de todas las áreas productivas en igualdad de condiciones, asistió a una competencia a la que no pudo responder con eficacia y permitió que en alguna medida algunos de sus hombres más emprendedores, algunos de sus hombres con mayor capacidad para su propio destino individual, emigrara hacia los destinos que le brindaba la gran ciudad. Estas tres circunstancias básicas que forman el mundo axiológico en el cual se creó esta escuela cuyo centenario hoy celebramos, están de nuevo en el ámbito de la discusión pública y de las decisiones que el país debe adoptar para su futuro. Debe sin duda mantener a la educación como eje fundamental de su crecimiento, ya no solamente en lo que se refiere a la difusión de la enseñanza primaria y secundaria o universitaria, sino también y en grado superlativo al esfuerzo que la ciencia y el conocimiento científico tienen que hacer en el mundo moderno para el desarrollo y el crecimiento de la economía y para el mejoramiento del estándar de vida de los pueblos. Hoy, con más énfasis que nunca, el elemento vital del desarrollo de los pueblos es la capacidad intelectual y científica de ellos, más que los recursos físicos, más que la expansión de su frontera física. Y es en la educación donde la Argentina debe fincar su esfuerzo principal para recuperar el pasado y volver a ser una tierra promisoria. También acepta hoy el desafío de incorporar a la Patagonia al conjunto nacional, no en un sentido físico de incorporación de fronteras, sino en una ampliación básicamente de las fronteras mentales que han impedido el crecimiento del país en las últimas décadas. La aceptación de que no solamente la pampa húmeda, no solamente las fértiles praderas argentinas son el elemento fundamental de su crecimiento y de su prosperidad, sino que hay un mundo por descubrir, un mundo de energía, un mundo de litoral marítimo, de yacimientos petrolíferos, de gases, de energía hidroeléctrica, de desafío, en una palabra, la capacidad creadora del hombre para enfrentar al nuevo mundo que se avecina en las mejores condiciones posibles. Y ha decidido también, en un acto que tal vez sea el acto político más trascendente del siglo, trasladar la capital argentina hacia el sur, hacia el frío, hacia el mar. Es un desafío que implica mucho más que el hecho físico del traslado de una capital. Significa también aceptar que los argentinos están dispuestos a enfrentar los riesgos y las vicisitudes que supone enfrentar a los problemas que ataron su desarrollo en el pasado. Este desafío a la imaginación y a la creatividad, esta creencia en que no hay que aceptar los hechos como un mal inevitable, que es necesario convivir indefinidamente con ellos, sino que es necesario salir vigorosamente a enfrentarlos y a modificar las condiciones que provocaron nuestro atraso en el pasado, es el ejemplo más vivo y más importante del nacimiento de una nueva Argentina. Esta Argentina está ahora fundada en una convicción universal sobre el valor de la libertad y sobre el valor de la democracia. Es un elemento incorporado definitivamente a la conciencia argentina. Nos vuelve a colocar en un punto de partida indispensable para el futuro. Nos ha valido el reconocimiento y la admiración del mundo civilizado. La Argentina vuelve a ser hoy respetada y considerada como en sus mejores épocas. Tiene dificultades económicas, tiene muchos problemas subsistentes, pero los enfrenta y está decidido a superarlos. Y yo, en este acontecimiento tan grato, en este día para ustedes memorable de reencontrarse con la vieja escuela que cumple 100 años, quiero traerles mi mensaje de fe y de esperanza. La Argentina pasó etapas difíciles y dolorosas. Cayó en abismos impensables. Cayó en situaciones increíbles en un país de tantas condiciones naturales. Hoy ha recuperado su fe y su confianza en el futuro. Y con el mismo espíritu pionero que los hombres de azul se quedaron aquí hace más de un siglo para extender las fronteras de la civilización, así como fue creada esta escuela como una afirmación de la voluntad de crear junto con el crecimiento económico, el crecimiento cultural, yo digo que los argentinos estamos hoy sólidamente reunidos en la convicción de que podemos volver a ser la Argentina del pasado y encontrarnos de nuevo con nuestro mejor destino. Hemos escuchado la palabra del doctor Julio Ranieri, ministro de Educación y Justicia de la Nación. A continuación, se adoptará el dispositivo de desfile. Iniciado el mismo, las promociones, Departamento de Aplicación, Secundario y Cursos del Profesorado pasarán frente al sector oficial, rindiendo honores a la bandera argentina. Ya los profesores están adoptando las medidas del caso para iniciar el desplazamiento correspondiente y de esa manera, en pocos minutos, iniciar el desfile que será la culminación de esta ceremonia central del centenario de la Escuela Normal de Azul.